¿Por qué decimos no al aborto? Porque en el aborto seguro, seguro, alguien muere. Porque en el aborto libre, alguien no eligió. Porque en el aborto gratuito, alguien la paga muy caro. Porque en el aborto legal, el derecho a la vida no se respeta.